Gracias.

Thank you. Nubladísimo, tal que no llueve. Thank you. Gracias. Mira, está claro, ¿verdad? Yo también, Juan. Mira. No, pero no puedo ver. Hace como. Como los mil años de mi vida. Donde estaba trabajando, yo creo que estaba bien aquí. Yo también estuve viviendo por ahí. Me llega a decir que con él, ¿qué pasa? Me decía una cosa, ¿no? Lo único que hubieran estado en el fueron la norma y el Yo creo que el padre, Ernesto no lo dijo, pero no, yo ahorita lo dije, sí, a lo mejor le dejamos un poco de la leche de fumo, o no, no es todo el padre, sí. Porque a veces ahora me dice que no es el padre, sí. Y deja mi padre, sí. A lo mejor ya está ya aquí donde ya está, ¿no? Sí, él deja un poco de la leche de la leche, ¿no? Thank you.